un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Quincuagésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos escuchando a La Flam, Stephanie Ringes, con La magia está en ti. En el año 2007, Stephanie, vocalista, autora y compositora franco-holandesa, decidió crear La Flam, La Llama. Se trata de un proyecto de canciones en español, inglés y francés. Stephanie fue cantante y compositora en Lions in Love, un grupo de culto iberoamericano de los años 90, en el que también participó Daniel Melingo, Pablo Guadalupe, Guillermo Piccolini y Willy Crook. Daniel Melingo, además, también participó en el tema que escuchamos. En la operación técnica, Matías Banerio. En la producción online, Mecha Carrizo. Y hoy, una nueva evidencia de vida con producción de Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman, quien también edita este recorrido por la biografía de una personalidad destacada de nuestro tiempo. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron al mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1877. Surge en Cuba el danzón, precursor del mambo y primer baile nacional de ese país. Muere el escritor alemán Hermann Hesse y comienza la guerra ruso-turca, también conocida como la Guerra del Oriente. Ya pasaron 5 años de la primera descripción de un oso marino subantártico y faltan 3 años, 3 días y 6 meses para que comience la construcción del Canal de Panamá. En San Francisco, un 27 de mayo, nace Ángela Isadora Duncan. Hija de un padre que pronto la abandonaría, para luego caer preso por fraude, y de una madre aferrada a las lecciones de piano, supo desde un comienzo que su cuerpo era para bailar. En su autobiografía titulada Mi vida, Isadora escribe: nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me han venido seguramente del ritmo de las olas. Sus pies desnudos siguieron los pasos del movimiento del agua. Había algo de ese mundo líquido que impregnó su espíritu para siempre. En El arte de la danza y otros escritos, también afirma: el movimiento de las olas, de los vientos, de la tierra está siempre en la misma armonía. Nos damos cuenta de que el movimiento propio de su naturaleza es eterno a su esencia. Solo cuando se pone a animales libres bajo restricciones falsas, es cuando pierden el poder de moverse en armonía con la naturaleza y adoptan un movimiento expresivo de las restricciones que se le han impuesto. A los 10 años, abandonó la escuela para dedicarse a su pasión y junto a su hermana, Isabel, comenzaron a dictar clases de danzas a las niñas del barrio. Con danza y música, las Duncan mantuvieron a su familia. Al llegar a la adolescencia, Isadora decidió irse junto a su madre y su hermana a Chicago, donde estudió danzas clásicas. Luego, buscando nuevos horizontes, emigraron a Europa. En Londres, la joven pasa largas horas en el Museo Británico observando las figuras danzantes de la Grecia clásica representadas en jarrones. De ellas, adoptará algunos elementos característicos de su danza, tales como inclinar la cabeza hacia atrás como las bacantes. Fue una época de formación para poder expresar la poesía que había en su interior a través de su cuerpo. Construye así una danza distanciada de los patrones clásicos aceptados hasta entonces, que para ella trabajaban en desacuerdo con la forma y el movimiento de la naturaleza, produciendo algo estéril que no engendraba ningún movimiento futuro, sino que moría en cuanto era hecho. Enemiga del ballet, al que consideraba un falso y absurdo género, manifestó que la danza debía establecer una armonía calurosa entre los seres y la vida. La bailarina del futuro será aquella cuyo cuerpo y alma hayan crecido juntos tan armoniosamente que el lenguaje natural de ese alma se convierta en el movimiento del cuerpo. La bailarina no pertenecerá a una nación, sino a toda la humanidad. Danzará la vida cambiante de la naturaleza, mostrando cómo cada parte se transforma en otra. De todas las partes de su cuerpo irradiará la inteligencia, trayendo al mundo el mensaje de los pensamientos y aspiraciones de miles de mujeres. Ella bailará la libertad de la mujer. Su método coreográfico estaba cimentado en el convencimiento de que el baile ponía el cuerpo en comunicación armónica con la naturaleza y los cuerpos celestes. Danzaba descalza, con una túnica de seda transparente sobre su cuerpo desnudo, como si el paganismo se apropiara de su materia y la convirtiera en ritmo. Fue así como alcanzó el reconocimiento mundial y fue solicitada por los mejores teatros de Europa. En 1902, realizó uno de sus sueños: viajar a Grecia y peregrinar a las fuentes del arte de Occidente. Bisexual confesa, tuvo grandes y apasionados amores. También dos hijos, que murieron en un absurdo accidente automovilístico junto a su nodriza. Según cuenta, ella misma tuvo un presagio de ese terrible desenlace cuando lo saludaba detrás del vidrio del vehículo que lo llevaba. Este hecho le trituró la existencia. En 1916 llega a la Argentina con 38 años de edad. Durante su corta estadía fue declarada persona no grata, hecho inmortalizado en la prosa de Eduardo Galeano. 1916, Buenos Aires. Isadora. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina. Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche comete esta osadía en un café de estudiantes de Buenos Aires. Y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato. Las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón. La prensa exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar los símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marsellesa con un chal rojo por todo vestido. Si se puede bailar una emoción, si se puede bailar una idea, ¿Por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela, el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila porque bailando goza. Y baila lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. En 1921, Lenin la invita a fundar una escuela de danza en la Unión Soviética. Entusiasmada, creyendo en la idea del nacimiento de un nuevo mundo, parte hacia Rusia. Su dolor interior la acompañaba y se manifestaba en su danza. En Moscú, conoce a Sergei Esenin, un joven poeta ruso, 10 años menor que ella, con quien vive un tortuoso romance. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. La travesía rusa de la bailarina fue un fracaso amoroso y laboral. La escuela de danza futura no fue bien acogida por ciertos dirigentes soviéticos que ya empezaban a mostrar síntomas del debacle que se aproximaba. De regreso a Europa, los empresarios capitalistas tampoco parecieron contentos con sus opiniones ateas, su actitud favorable hacia la revolución bolchevique y su evidente aceptación del amor libre. La vuelta a los escenarios no fue lo que esperaba. La mayoría de sus actos fueron a sala semivacía. Isadora decidió refugiarse en Niza, donde terminó su autobiografía y preparó el arte de la danza, libro en el que pretendía ofrecer una síntesis de sus enseñanzas. El 14 de septiembre de 1927, Isadora decide dar un paseo en su Bugatti acompañada de un amigo. Su largo chal rojo se enreda en una de las ruedas traseras del automóvil, dejándola sin aire y abriendo las puertas para que pase a formar parte del limbo. Las grandes bailarinas con las que tuve el placer de compartir escenario en mis épocas en Perú, negro. Cuando bailó, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. La bailarina de una pureza que no mentía. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones, incluso una nueva moda con sus improvisaciones. El ballet que fue su arte, nombre y fama. Nadie se encadenaba y se adora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado vació, ¿no? ¡Ay! ¡Rico! La gran Isadora Duncan, su arte al mundo brindó. Su vida fue una tragedia, pero su baile triunfó. 1095 4864 0489. Luego de la evidencia de vida sobre Isadora Duncan, escuchábamos a Tito Manrique y Cosa Nuestra versionando a Celia Cruz con el tema Isadora Duncan. Al volver de la tanda tendremos un estreno, alguien que se atrevió al botón en la web de limboalaire.weebly.com, graba tu mensaje, y finalmente estrenamos la grabadora digital automática, a la cual también están invitados todos ustedes para que nos cuenten cómo es su noche, nos envíen algún fragmento de un texto, algo que quieran compartir para que sigamos transitando las horas previas al sueño en este lunes a viernes de FM La Tribu y Radio Rueda. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Año 2011, desde Inglaterra, Will Sampson edita el disco Hello Friends, Goodbye Friend. Escuchamos el tema Osos Panda. Thank you. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Vos podés aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños se es libre. Walt Whitman. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Hola, mi nombre es Juan Romero. Llamo desde La Plata. ¿Cómo anda, gente de Limbo? ¿Todo bien? Quería hablar con mi experiencia acerca de la noche. Algo que puedo rescatar es que cuando yo era más niño, cuando tenía alrededor de 13, 14 años, recuerdo quedarme las noches enteras escuchando la rock and pop, esperando el momento para poder escuchar ese... Quedaba una... La rock and pop era el año 88, ponerle más o menos, 89. Quedaba la programación con un operador en vivo pasando discos, y un locutor grababa las presentaciones. Así que pisaban los temas con las presentaciones de los temas. Y yo me quedaba con un cuadernito anotando las presentaciones de los temas para después, a posteriori, ir a la disquería y poder conseguir ese disco o ese artista que escuchaba, y que a veces escuchaba la canción durante el día y no sabía quién era el que cantaba y todo eso. Esa es una de las cosas que recuerdo más de mis noches cuando era niño, sin mucha vida social y más que nada escuchando discos. Quizá así, por eso también, y esas noches de tanta encierro y quedarme escuchando música, también desarrollé esa visión por escuchar música. Saludos a todos, un abrazo. Mi nombre es Juan Romero. Saludos Limbo, saludos a la tribu. Chau. Just down. Brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. 45. Señálamelas. 46. Vibra. 47. Con. 48. El. 49. Universo. 50. Muévete. 51. A. 52. Tú. Y finalmente un día ocurrió. Ese botoncito que está en el sitio web de Limbo, graba tu mensaje, fue utilizado. Y quien se atrevió a dejar su mensaje fue Juan Romero, contándonos sobre su noche, pero no solo eso. Juan también nos envió el demo de una canción que espera poder entrar a grabar junto con un puñado de otras canciones este año y eventualmente editar un disco. El demo que escuchamos se llama The Wrong Boy, el chico equivocado. Pero Juan además también es parte de Radio Rueda con su programa El Mezclacintas, una emisión que evoca permanentemente lo bello que es que la música sea parte de nuestras vidas, nos dice. Este año volvemos con todo y con reediciones de viejos mixtapes y con muchas anécdotas como siempre. Bueno, la cita será entonces a partir de este viernes. Viernes, sábados y domingos, el Mezcla Cintas a las 14 horas por radiorueda.com.ar. Gracias, Juan, por sumarte al Limbo, también con tu mensaje, con tu canción, y ojalá que sirva de ejemplo para que otros y otras oyentes se atrevan a compartirse. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. La cangola trunca pasó por Sonidos Clandestinos en el año 2013 y así sonaba su versión en vivo de Calanchito. ¿Cómo quieren que no llore, palomita? Si en ella tuve un hijito, varoncito. Cada vez que paso su puerta, palomita, se me acerca el angelito, Calanchito, y me dice casi llorando, palomita, quizás me lo has traído, pancito, papacito. Y me dice casi llorando, palomita, quizás me lo has traído, pancito, papacito. Ay, palomita, ay, macusí, cusá. Ay, palomita, ay, macusí, cusá. Pañusa, chucasa, carajo, mamita, mahuacán. Al pasar por tu puerta, vidita, se me acerca el angelito, Calanchito, y me dice, papacito, pancito, cómo no he de llorar yo si es mi hijito. Y me dice, papacito, pancito, cómo no he de llorar yo si es mi hijito. Cómo no he de llorar yo si es mi hijito. Chucasa, carajo, mamita, mahuacán, quichú. Al pasar por tu puerta, vidita, se me acerca el angelito, Calanchito, y me dice, papacito, pancito, cómo no he de llorar yo si es mi hijito. Y me dice, papacito, pancito, cómo no he de llorar yo si es mi hijito. ¿Cómo no he de llorar yo si es mi hijito? ¿Cómo no he de llorar yo si es mi hijito? Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Katy Jane Garside nació en 1968, es cantautora, artista plástica, escritora y británica. Vamos a escuchar desde el álbum Lullabies in a Glass Wilderness, publicado en 2005, la canción For You I Hold My Breath. His feet with angels' hair. Y llegamos al final de esta emisión de martes, ya primeras horas del miércoles 8 de abril del año 2015, de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Insistimos en este punto porque pensamos que la riqueza sonora y las técnicas de grabación de las que se dispone en esta época del mundo ameritan una escucha atenta. Vamos a cerrar este programa escuchando banda sonora de un momento irrepetible por Periplo, de su disco Intermitencias Volumen 1. Mañana seguiremos armando el mapa de las organizaciones sociales en expansión con Núcleo y abriremos la puerta secreta para encontrarnos con un poco de música experimental. Que tengan muy dulces sueños. Thank you.